Conéctese con nosotros en Facebook, facebook.com/cadenaeco. En Twitter, @cadenaeco. Línea directa 5254-1220. www.cadenaeco.com.ar. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. El programa que te informa y te acompañará hasta las 8 con toda la actualidad del Racing Club de Avellaneda. 5254-2346, 5254-2347. Ahí nos pueden llamar para dejarnos su mensaje. Nos pueden escribir a nuestro mail, info@esperanzaracinguista.com. Y además de sintonizarlo por la cadena ECO AM1220, nos pueden sintonizar a través de nuestra página web, la mejor de todas las páginas web de Racing, señores, www.esperanzaracinguista.com. Y si no, también nos pueden escribir a nuestro Twitter, ¿sí? También nos pueden mandar mensajes por ahí, @esperacinguista. Va a ser tiro entonces para Racing desde los 12 pasos, el chino Sasa le va a pegar al balón. Vamos a ver cómo lo grita también el chino. Qué cosa de fútbol. No, me adelanta el gol, digo yo. Mirá cómo hablan en el fondo Sabejit, también con Matías Cajáis. Se dicen de todo, Corbalán sobre un costado, pobre. Apartado de ese grupo, quiere dar algunas indicaciones también. Ramiro, sí. esto pasa porque Merlo enseguida cobraron el penal. Lo llamó a Sabejit para darle indicaciones a él y para que le dé indicaciones a sus compañeros. Va a pegarle el chino Saja con pierna izquierda. Con carrera dentro del área, le va a pegar al balón. Viene el chino, le pega. Sentenciar el arco de Belgrano de Córdoba para que Racing se ponga arriba en el marcador, para que los aplausos al capitán sea de los cuatro costados de la cancha, para que Racing tome respiro en el partido. Racing arriba, y los que querían echar a Mostaza por lo menos ahora se lo piensan. Racing de penal en 35, dice 1, Belgrano tiene 0. Estación. La lucha, Auche choca con todo el mundo, pasa el ataque, sigue la arremetida, Auche la mete en la puerta del área, le quedó para Viola, la tocó para atrás, Auche para el segundo, pegale, Auche le pegó contra el palo, está gol. ¡Gol! ¡De Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de

No, no, amigos, no los dejamos como en las líneas telefónicas, así que los ponen con la musiquita de fondo. Aquí estamos, como siempre, como todos los días, para hacer Esperanza Racinguista. Mientras ingresa Ricardo aquí al estudio, victoria trabajada de Racing, victoria necesitada por parte de Racing, una victoria que en un principio parecía lejana porque se le complicó en un momento del partido, como se complica siempre contra Belgrano, y paradójicamente, con lo que se había hablado en la semana, quien quizás le empezó a salvar las papas a Merlo, que venía tecleando, que venía endeble, que venía afligido por las constantes derrotas de la academia, es el Chino Saja. El Chino Saja que con su penal puso el 1-0, que abrió la cuenta y que obviamente fue importante. Mientras ingresa no solo Ricardo Zanoli, sino nuestro conductor Ramiro Gregorio. ¿Cómo le va? No, por ¿estoy al aire o no con el micrófono este? Sí, ¿no? Ahí está, está, por favor. Sí, señor, está ahí. Bueno, gracias por el aguante. Es un lío, ¿sí? El Día de la Memoria hace que la ciudad de Buenos Aires esté convulsionada, de que tengamos problemas como para poder ingresar o para poder tener acceso hasta los alrededores de aquí, de la radio. Bueno, la mudanza, por un lado beneficia, por otro lado perjudica, ¿sí? En este momento nos perjudicó porque, bueno, lo que pensábamos hacer en un tiempo récord, siendo feriado, nos olvidamos que teníamos de por medio esta reunión de los argentinos hoy aquí, muy cerquita en la Plaza de Mayo, también en el Congreso de la Nación. Bueno, vamos a hablar de Racing un poquito, ¿sí? Que ganamos, que nos da la tranquilidad este nuevo triunfo de poder estar... ¿Me puedo escuchar por acá? ¿Me das para que me escuche un poquito más? Ahí está, ahí estamos mejor, ahí está. Y un poquito más también, dame. Un poquito más alto también, dame. A ver, ahí estamos mejor, ahí está. Bueno, Zanoli, te saludo, ¿cómo te va? Bien, ¿vos cómo estás? No, no sale, Zanoli. A ver, puede ser que esté apagado el micrófono del costadito, para arriba. Sí, clic, de algún lado. Ya, estamos... ahí está, ahora sí. Ahí estoy. Ahora sí. Ahora me escucho. Perfectamente. Bien, todo bien, todo bien. Ganó Racing y estamos todos bien. Fuiste a la cancha y ganó Racing. ¿Eh? Por supuesto. Estabas con la bronca, que no voy más hasta que no juegue bien, que esto, que otro, no voy más. Hasta que me no hago juegue... quilombo con Racing, no soporto más. Que, y, ya, bueno. Y porque tenía la intuición, tenía el pálpito. Sí, con Boca también tenías el pálpito. Y no fue para el público. No, eso lo dije de la boca para afuera. Yo no fui a la cancha contra Boca, así que ya... No fuiste. Por eso, fuiste. Así que no, el otro día sí tenía. De caliente no fuiste. Sí, no, estaba muy enojado. Estabas muy enojado. Sí. Bueno, ganó Racing y se destacó Saja, ¿sí? Y creo que tenemos que arrancar por ahí nosotros, o sobre todo yo, ¿sí? Hablar por ese lado. Creo que la presión ejercida desde todos los medios hacia el arquero de Racing benefició ampliamente a Racing. Creo que lo que vio Saja durante la semana pasada, de las banderas que se colgaron, de lo que dijimos que... A ver... No porque Saja haya hecho todo bien el otro día dentro de la cancha, significa que el arquero no haya hecho o no haya pasado todas las cosas que contamos realmente la semana pasada. No por eso Saja va a dejar, después de jugar un gran partido, de cobrar el dinero que, lo siento muchísimo, pero Racing no está capacitado como para poder pagar ese dinero al mejor jugador que tiene Racing. Pero me parece que sí hay que destacar que la presión, ¿sí? La presión que se ejerció desde afuera le significó a Saja de una vez por todas volver a tener el mismo rendimiento que en alguna vez le vimos, para que, digamos todos, es el mejor arquero después del Pato Filiol, porque la verdad que lo que venía haciendo Saja hasta este momento era más del montón. No digo que era el peor, no era que era el jugador que desentonaba con respecto al resto, no. Era uno más del montón y Racing estaba pagando sueldos como para un equipo campeón, y lamentablemente estaba saliendo último ante último, peleando los puestos de cola, empezando a pensar en el promedio. Entonces, bien por Saja, que él, teniendo que ser referente también dentro de la cancha, no solamente afuera de la cancha, sino también dentro de la cancha, por lo pronto, ya este fin de semana demostró lo que él dijo durante la semana, que él tenía que... empezar a hablar dentro de la cancha. Bueno, eso es lo que hizo Saja. Habló dentro de la cancha. Y como el fútbol es contagio, de alguna forma también contagió a alguno de sus compañeros. Porque hasta Sabelhich, jugando de cuatro, una posición que todos decíamos que iba a jugar horrible, horripilante, iba a ser el peor de todos, terminó teniendo una buena actuación. Cabral. Dijimos, bueno, van a llegar 10 minutos. Además, antes de empezar el partido, lo primero que hace Cabral antes de empezar el partido es doblarse al medio. Si alguno ve las imágenes, antes del pitido inicial del árbitro, lo primero que hizo Cabral cuando estaba acomodando la cancha fue doblarse al medio. Dijimos, bueno, se le va a acabar el aire en cualquier momento. Pero sin embargo, no. ¿Por qué? Y porque tuvo una conducción desde atrás, más allá de que, quizá alguna desatención como capitán en algún momento en un lateral sobre el costado izquierdo para Corbalán, que quizá le tenía que haber dicho, mirá, dale, andáselo vos, o movete, porque Racing necesitaba ganar, no podía hacer tiempo Racing. Y le significó, aparte, que a Corbalán le empiece a insultar toda la cancha por hacer tiempo, por no hacer el saque lateral. Son cositas, ¿no? Que uno nota puntuales de del partido, de lo que yo también pretendo de un capitán, que muchas veces decimos que está en el arco, que está lejos. A Corbalán lo tiene a la izquierda, ahí cerquita, el lateral en defensa, a la altura de la línea del área grande, por el sector izquierdo. Se lo podría haber indicado para no comerse toda la catarata de puteadas que le cayó cuando no solamente venía jugando mal, porque lo estaban bailando, porque Márquez, en la jugada previa al gol de Racing, en la jugada del penal, lo saca a pasear dentro del área a Corbalán de una manera magnífica, ¿sí? Le pegó un paseo bárbaro, todavía está dando vuelta dentro de la cancha a Corbalán porque no lo encuentra Márquez del baile que le pegó dentro del área. Después tapó Saja, ¿sí? Pues tapó, y vino el córner y la volvió a agarrar, y fue la salida de Racing y el gol. Pero creo que Saja entendió, ¿sí? Creo que Saja entendió. No me gusta decir que entendió a base de fuerza, ¿sí? A base de generar o de ponerle presión. Pero sí que sepa que la gente estaba disconforme, porque de alguna forma Saja se tiene que enterar que estábamos disconformes. No coincido, ¿En qué no coincides? ¿Que estábamos disconformes con Saja? Sí, sí. Ah, mirá vos. Yo creo que los que estaban disconformes con Saja eran los medios partidarios, algunos medios partidarios, no la gente. La gente no notaba que estuviera disconforme con Saja. No el público en general, te digo. Puede haber algunos, pero yo creo que hubo una campaña de los medios partidarios, posiblemente viendo lo que vos viste, ¿no? Sí, sí. Que no estaba comprometido, o aparentemente no estaba comprometido como debía estarlo. Y en ese sentido sí, puede ser. Pero no creo que la gente estuviera disconforme. Pero la bandera que le pusieron en la semana no se la pusimos los medios partidarios. No. Eso y la bandera que apareció tampoco en la cancha no la pusimos los medios partidarios. Esa se la pusieron los dirigentes. ¿A dónde los dirigentes? Sí. Los dirigentes hicieron bastante. Mira, estos dirigentes son lamentables. Pero no fueron los dirigentes. Bueno, ¿a quién entra las cosas a la cancha? La gente. ¿La gente? Sí, ¿quién se lo permite? La policía. ¿Y los dirigentes por qué no sacaron la bandera? Después la taparon. No la taparon. ¿Cómo la que no? Pusieron la taparon, a Bursaco después arriba. La taparon después que Saja convirtió el penal. No, escuchame. Y bueno, Ramiro, fue alguno y se la tapó. ¿No parece orquestado? ¿Vos te parece que esto no tiene...? No, para mí no. Para mí nada que ver, No, bueno. No, para mí no. Estoy convencido que no. Si hay un jugador de este plantel de Racing, esto es mi opinión, obviamente vos podés opinar lo que quieras. Si hay un jugador que está comprometido con Racing, ese es Saja. No tengo ninguna duda. El sábado lo demostró que sí. Yo creo que lo demostró siempre. Pudo haber tenido un bajón, obvio. No, es contagio. Todo es contagio, Ramiro. Si el equipo anda mal, y vos te la pasás salvando al equipo durante dos torneos, hiciste de los 80 puntos que tiene Racing, creo que hizo 60 Saja. Llega un momento que te aflojás, redimís todo lo que hiciste bueno por un momento que no es malo. Simplemente no es bueno. Y actuás más o menos como actúa el resto, nada más que eso. Pero después. Sí, bueno, pero si a vos te están haciendo un contrato. Te voy a dar un como estrella. Te voy a dar un ejemplo. Acá si viene, por ejemplo, no sé, viene Yuchu a la Argentina, ¿sí? Sí. Y vos le vas a pagar a Bono y a todos como para que canten como corresponde. Sí. Ahora, si Bono cuando sale a cantar, sale afónico o sale difónico, su actuación va a ser paupérrima. ¿Sí? Y vas a decir, che, devuélveme la plata, porque estás haciendo todo lo posible para que las cosas salgan mal. Acá Saja estaba haciendo todo lo posible para que las cosas le salgan mal, porque durante la semana hacía las cosas para que le salgan mal también. Y porque el contagio que él daba también hacía para que las cosas salgan mal. Bueno, yo noté algo muy específico en la actitud de la gente el otro día. En general no había disconformismo con Saja, no había en general disconformismo. Antes del partido sí. Te hablo del lugar donde estoy sentado, sí, yo, bueno, que es muy cerca de donde estamos. Acordate lo que era Saja cuando salía a la cancha antes de cada uno de los partidos. Bien, los más aplausos que recibía. Hubo indiferencia. No hubo aplauso ni grito. Nada. Hubo indiferencia. Indiferencia total. Y Saja aprovechó también la situación de poner bien fuerte la música, como nunca, antes del partido, porque la ponen fuerte, pero esta vez la pusieron más fuerte todavía, pedido de él, para hacer la entrada en calor antes del partido. Bueno, yo te voy a decir lo sintomático que es, o que somos los medios partidarios. Una persona que estaba ubicada detrás mío, sí, que repitió casi en forma textual los conceptos de un conductor partidario, de un programa partidario, ¿no? De Racing, obviamente. Sí, obvio. Todo que hizo toda la semana el tachín en contra de Saja. Bueno, repitió casi textualmente, es más, cuando se le recriminó, tuvo las mismas respuestas que tiene este conductor partidario, uh-huh, hacia la gente que le decía por qué le gritaba Saja. O sea que lo que hacemos a veces es incentivar a gente que no tiene un criterio propio y se forma de acuerdo al criterio que tenemos nosotros y critica algo que a veces no merece ser criticado de la forma que, por ejemplo, este señor lo estaba haciendo criticar. Puede ser que se haya propasado a alguien, no sé. A ver, yo lo que puedo, siempre digo lo mismo, ¿no? Para mí todos los medios partidarios son todos de Racing, no tengo duda que sean todos de Racing. Algunos saben ejercer la profesión y otros no son profesionales del tema. Eso está fuera de discusión. Y entonces hacen un programa partidario, que no está mal. Eso está fuera de discusión. Y que digan lo que quieran, ¿no? Pero fuera de discusión. Cada cual lo arma su programa como quiere. ¿Sabes cuál es el tema? Cuando el medio partidario, en lugar de ser... Vos no podés ser objetivo porque nadie es objetivo, todos tenemos nuestra subjetividad. A ver, yo te lo dije la semana pasada, esto es información, ¿eh? Y fue toda chequeada, ¿no? Es información. No, pero que la dije porque tenía ganas de mandarle al Mora a Saja, porque estaba enojado con Saja, porque me da bronca Saja, porque estaba atajando mal Saja. No, por eso no. Porque me parecía que Saja estaba siendo contraproducente para Racing, no para con Saja. Bueno. Y lo que hizo Saja el otro día no fue beneficioso para Saja, fue beneficioso para Racing. Lo que hizo Saja el otro día fue bueno para Racing, no para él. Estoy totalmente de acuerdo. A mí lo que me molesta particularmente o específicamente es criticar a alguien por el sueldo que gana. Entonces, si vos te vas a hacer eco del sueldo que ganas y a partir de ahí lo vas a criticar, pero escuchame, estás equivocado. Estás equivocado. Cobrá como bono cuando vienes a la Argentina. No me interesa. ¿Cómo que no? No me interesa. Es un contrato que le hicieron los dirigentes de Racing y que firmaron los dirigentes de Racing. Se equivocaron. Y bueno, ¿o no? Que se la banquen. No, que se la banquen hasta que llegue el momento de rectificarlo. Sí. Pero es esta comisión directiva que avaló con su firma, aunque no tuviera Blanco como presidente, estaba el señor Cogorno, avalaron todos los demás este contrato que tiene Saja. No, todos los demás no, él solo, es Cogorno, con Ayala y los que estaban alrededor de él. Renunciá, si vos ves que tu presidente y está renunciaron haciendo... un montón, no sé si te diste cuenta que se fueron un montón. Perdón, los que están ahora, ¿quiénes son? ¿Dónde estaban? Y que después también hasta Molina tuvo que renunciar como para que se vaya a Cogorno y dejar la situación liberada de una persona que era totalmente contraproducente para Racing. Y Molina, hablando de Molina, estos señores que están en la actual comisión directiva, ¿quién los eligió? Sí, Molina, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, Se siguió equivocando Molina, porque toda esta gente, esta ineptitud de los dirigentes de Racing, que demuestran día a día, partido a partido y campeonato tras campeonato, es consecuencia de las actitudes que tuvo Rodolfo Molina, que lamentablemente yo creo que lo hizo por el bien de Racing, pero se equivocó con Cogorno y se equivocó con muchos, no vamos a involucrar a todos, pero se equivocó con muchos los integrantes de esta actual comisión directiva. Me parece que Blanco es una persona de bien. No, yo también considero que es una persona de bien, que trata de trabajar para Racing. No alcanza con ser una persona de bien. No, seguramente hay que tener condiciones. Traes a algunos que son algunos delincuentes que uno piensa que porque son más hábiles, ¿no? Terminan siendo las personas más apropiadas, ¿no? Como saben rodearse de la delincuencia, la cual tiene también el fútbol, se encuentran en su hábitat, se encuentran en su ámbito. Sí, puede ser. ¿No? Puede entonces ser. La gente piensa, no, lo que pasa es que, claro, trajeron a tal, bueno, sí, también, pero un delincuente, maestro, ¿cómo hacemos? Tenemos que elegir. Sí, yo prefiero siempre a la persona de bien, no me importa. No, está bien, yo te coincido con eso. ¿Sí? Sí. Bueno, menos mal. Bueno, estamos más lejos. La tanda la hicimos al principio, claro, que nos llevamos un poquito más tarde. Estamos bien. Bueno, tenemos tanda y media, ¿la hacemos? ¿Sí o no? ¿Estamos acá? ¿Tenemos y media? Ah, bueno, pero tenemos un lío de relojes. Acá me dice 29, 28. A 6:28, un kilómetro, acá hay 30. Está bien. Tenemos un minuto más, pero bueno, lo importante de todo esto es que hay que saber aprovechar estas circunstancias y estos sucesos que si son bien aprovechados, puede ser el impulso de un resurgimiento del equipo de Mostaza Merlo. Puede ser que se convierta este equipo en lo mismo que se convirtió en el campeonato anterior y que terminó siendo decoroso a pesar de lo malo que había comenzado. Yo, contrariamente a lo que decís vos de los medios partidarios, yo quiero esta vez felicitar a todos los medios partidarios. No, yo a todos no. Sí, no, yo los felicito a todos. No, yo no. Sí, no, no, a todos. A todos porque todos, de alguna forma, dijimos las cosas que teníamos que decir. Bueno, a ver, todos. Quizá no escucho todos, ¿sí? Escucho a los que tienen tira, ¿sí? A los que mayoría tienen tira. Quiero felicitar a todos, a la mayoría de los que tienen tira y que escucho habitualmente, porque me parece que entre todos sumamos nuestro granito de arena para que el rendimiento de Saja sea puesto bajo la lupa. Porque el rendimiento de Saja no era bueno. ¿Sabés lo que me preocupa a mí de todo esto? Y eso sirvió para que tome otra determinación Saja dentro de la cancha y sea otra la expectativa que él tenía dentro de los partidos. Él estaba ya achanchado, ya sabía. Era Corbalán, ¿sí? Para especificarlo de alguna manera. No. Era Cajáis, ¿sí? Era cualquier otro. Saja era eso. En ese momento era eso. ¿Sabés lo que me preocupa a mí de todo esto? Le metimos entre todos un poquito, lo empujamos entre todos un poquito, bueno, entonces, para que tenga otra reacción dentro de la cancha y la notamos bien. Bien, ¿sí? ¿Sabés lo que me preocupa de todo? ¿Sabés lo que me preocupa de todo esto? Es que si hay un jugador que necesitamos para el próximo torneo, para la próxima temporada, es el arquero de Racing. Yo no tengo duda de eso. Lo necesitas sí o sí, porque Racing necesita sumar muchísimos puntos. ¿No te importa cómo? No me importa cómo. Sí me importa cómo. Bueno, yo creo que si hay que pagarle un sueldo a alguien, es a Saja. Bueno, está bien. Un sueldo que se merece un arquero de la categoría de Saja, hay que pagárselo, porque Racing necesita sumar muchísimos puntos. ¿Te das cuenta? En realidad ahora me doy cuenta. ¿Por qué hablas como hablas de algunos dirigentes y no hablas como hablas de otros dirigentes con lo que estás diciendo ahora? A mí sí me importa lo que puede llegar a ganar Saja porque me importa el club. Bueno, a vos te importa irte al descenso, entonces. No, a mí me importa el club. Vos querés irte al descenso. No, yo no quiero ser tener, tener mejor yo arquero. No quiero volver a la quiebra. Yo no me quiero volver a quebrar. Yo no quiero volver a padecer esa situación. Yo no quiero irme al descenso. Yo prefiero ir al descenso prefiero irme al descenso y no quebrar. No, porque. No quiero quebrar más. No, porque no quiero vender más de una empresa que. Independiente. Ni siquiera la segunda etapa, ni siquiera el tipo que lo manejaba de hincha de Racing, le importaba un pedo, nada, no le importaba nada de nada. River, Independiente debe 500 millones de pesos. ¿Eh? Es un desastre, Independiente se fue a la B por ese dinero. Bueno, pero no quebró, ¿eh? Y debe 500 millones de pesos. Pero está en la B. Pero está en la B. Está en la B, pero nosotros no vamos a ir a la B. Racing no tiene la situación económica que tiene Independiente. No importa. Los números de Racing no están tan desbalanceados. En diciembre va a haber elecciones. Sí. Bueno, que haya un dirigente, o dos dirigentes, o tres dirigentes, que pongan el dinero necesario para que hagan un contrato, le respeten el contrato a Saja y siga atajando en Racing. Nada más que eso. ¿Cuánto tenés en el bolsillo? No, yo puedo aportar lo mío, 5, 10, 15 pesos. Lo que sea necesario. Dale, ya venimos. Cadena Eco. La radio en todo el país. Radio Cadena Eco, LRI 224, AM 1220, la radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. B- Bueno, volvemos. Vamos a hablar un poquito del partido en sí. Sí. Ya... Que fue un partido hasta el penal de Lolo. Que Racing jugó a lo mismo de siempre. No, horrible, horrible. A lo mismo de siempre. Era un espanto. Pero con las atajadas de Saja. Sí, pero ¿cómo cambió el partido después del gol de penal de Saja? Fue otro partido completamente distinto. Sí. Belgrano no avanzó nunca más. Vos te fijaste que no creó una sola situación más de gol en todo el partido. Y por lo contrario, Racing llegó, no te digo con muchísimas veces el arco de Olave, pero creó sus situaciones de gol, mucho más. Aparte me gustó mucho el segundo tiempo de Depol, se metió de lleno en el partido, me parece que es un jugador interesantísimo Depol, me parece que va a dar mucha satisfacción si no lo venden antes, obviamente, ¿no? Al amigo Juvenal que está escuchando, que llame. Sí, que lo estamos esperando el llamadito. Lo único que no coincido con Carlito Juvenal es que a mí no me pareció tan desastroso lo de Villar. El segundo tiempo de Villar fue mejor que lo que hizo en el primero. Bueno, el segundo tiempo de todo fue mejor que el primero. Y, pero... y tampoco coincido, no sé, el puntaje de Isabel Hitch no me lo acuerdo. Sí, ahora no sé si lo mató, 5 le puso, me parece que fue parejito lo de Isabel Hitch. Sí, sirvió. Ahí está, ya lo tenemos en línea como para poder charlar un poquito con él de lo individual de los jugadores. ¿Estamos? Juvenal, ¿cómo anda? ¿Cómo se yo? Y porque ya sabemos que es usted. Escúcheme. El operador me levanta el pulgar, ya sabemos. Por interna llamamos nosotros. ¿Nadie más llama por interno? No puedo cortar la radio del TuneIn. Bueno, corte TuneIn que venimos un poquito más atrás, me estoy escuchando de fondo. Sí. Igual arrancó la transmisión y vuelve a empezar. Sí, es verdad. ¿Por qué? Y porque llegamos tarde. Bueno, ¿qué va a ser? No, eso es, escuché, pero arranca la transmisión por el túnel y hay un corte y vuelve a arrancar. Ah, mirá vos. Bueno, no sabemos por qué. Vaya a ver qué le habrá ocurrido al sistema. Bueno, te decía. Estamos hablando de lo individual. Recién acá señalaba Ricardo. Ah, ¿todo esto fue al aire? Perdón, Sí, estás al aire, amigo. Estás al aire. Que recién... sí, tenés cuidado con lo que decís, por favor. Menos más. Momento deberíamos estar todos presos. Todos. Yo colgado en el obelisco, sí, así nomás te lo digo. Lo de Villar. Que no me pareció tan desastroso lo de Villar, Carlitos. Lo demás coincido con casi todo, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que... en el juego, Villar jugó mal como juega casi siempre mal. No fue un desastre como en muchos de sus partidos. La actitud, al tenerlo tan cerca de estar, digamos, en un momento del partido tan malo, era tan bodrio, tan horrible, porque Belgrano es un equipo muy limitado, que tiene una idea clara, pero cuando tiene que salir de esa idea se le complica la vida, que esto fue a partir del gol de Saja, pero el gesto de Villar, dos veces lo vi, el gesto de Villar a Sabel Hitch, que cuando tiene la pelota de pie transpira como si estuviera dentro de un sauna corriendo. Y le hacía el gesto, me decía, tirala para arriba. Ese gesto así, tirala para arriba. Y atrás de Villar no había nadie. No hay que tirar para arriba, que pica Viola, que pica Vieto. Isabel Hitch se daba cuenta que eso no tenía que hacerlo. Y Villar se iba hacia atrás y no se mostraba y se escondía para no recibir la pelota. Un tipo con la experiencia que tiene Villar, con los años en el fútbol que tiene Villar. Es... la falta de compromiso total. Yo después me arrepentí cuando mandé el puntaje. Tendría que haberle puesto 0. Compromiso. Un tipo que no tiene compromiso. ¿Sabe que los quería agarrar a ustedes dos juntitos, ¿no? Para hablar de un jugador que ustedes defienden mucho. Pero que lamentablemente no tiene que seguir siendo titular. A ver, ¿quién? Vieto. No, sí tiene que ser titular. No tiene que ser Auche titular. Ah, Auche sí, Auche también, pero no, quien no tiene no, que ser titular es Viola. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Tiene que ser Auche y Date Vieto. Cuenta que el otro, le digo a los dos, ¿no? Dense cuenta a los dos que el otro día, el que ponía dentro de la cancha, el que ponía ganas, ¿no? Hablando de ganas, justamente lo que decía Carlos con Villar, pero el que ponía ganas como para que pase algo en el partido distinto, aún equivocándose, aún tomando malas determinaciones, chocando con los contrarios, haciendo todo mal, ¿sí? Quizás, era Viola. Pero Vieto no hacía nada. Bueno, yo más que ganas a Vieto. Lo único que hizo fue aparecer en posición de gol para, en vez de dar un pase al medio de cabeza, terminar por definir él muy mal, ¿no? Ni siquiera el arco fue tenía, la pelota. Tenía el hueco ahí, se veía clarito el hueco para meter el cabezazo. Lo que pasa es que le pidió. Lo que pasa es que lo quiere hacer él. Pero hace mucho tiempo quiere hacer un gol. Obviamente, yo a Abierto no le pido ganas, yo a Abierto le pido fútbol, que es lo que él tiene realmente. No, no juega al fútbol. No, bueno, no está pasando un buen momento, pero yo no le pido ganas, le pido fútbol. Yo digo que me dejan hinchar los dos con Vieto y que una vez por todas lo pongan a Auche dentro de su equipo con Viola. Yo le pido lo mismo a Vieto que le pide a Ricardo, pero también tiene que mostrar por lo menos un poquito de ganas. Realmente, lo dije en la transmisión, Vieto es un juego que me encanta, para mí tiene que jugar siempre. Ahora tiene que poner un poquito de ganas, es cierto que es muy difícil jugar un equipo que es horrible. Racing es el peor equipo del fútbol argentino. No hay un equipo en la primera vez que juega tan mal como Racing. Esto lo sabemos todos. Para hacerlo, ¿viste a Quilmes? ¿Quilmes juega mejor que Racing? ¡No! No, ahí discrepo. ¡No! Lo de Quilmes fue... ¿A qué juega Racing? Pero Quilmes no, tampoco. Pero por lo menos, Racing no juega nada, pero tiene mejores jugadores que por lo menos en algún momento pueden hilvanar alguna jugada, pueden crear alguna situación de gol. Y yo te pido que me digas a qué juega Quilmes, vos me lo vas a decir desde el arquero hasta el último delantero. No, juega no a perder, obviamente. Racing no se sabe a qué juega. Y Vieto es un delantero del equipo que no ataca, que no defiende, que no tiene la pelota, que cuando tiene la pelota no saben qué hacer, porque realmente Racing no sabe qué hacer, pero así todo, tenés que poner un poquito de ganas, un poquito de interés, la sensación era que Vieto estaba, vos no podés sobrar tanto el partido, por más que seas un buen jugador, y Vieto da la sensación que sobra el partido, le falta esa inyección de sangre. Ahora, vos me decís, no, tiene que jugar Auche, y qué sé yo, quién tiene que jugar Auche, le rebota la pelota, más allá que es un buen gol, y que es un tipo que... Si Racing tuviera 11 años... Pero, a ver, perdóname, pero la actitud de Auche en el segundo gol, cuando va a chocar sobre el costado derecho después de que Viola pierde la pelota... Sí, choca siempre. Choca, se la lleva por delante, la saca adelante, se la da a Viola, Viola se la devuelve para el medio y él busca el palo más lejano del arquero. Estuvo bien, porque aparte lo vio que estaba tapado el palo derecho de Olave, porque tenía un defensor como para poder observar la diagonal de la pelota. También tenía Zuculini al lado, que podía haber pasado de la pelota a Zuculini. También. Pero bueno, estuvo bien. Obviamente el hueco, no, aparte lo tenía el hueco, así que sí, era acertarle ahí nada más. Estuvo bien por ese lado. No, definitivamente, ¿no? ¿Quién tiene que jugar o quién no? Yo le daría una chance ya a Rosso Martínez, para mí es un excelente delantero, es un buen jugador, y en este equipo que tuvieron la oportunidad de todo, el colombiano no tuvo una chance. No, y no creo que la tenga porque Mostaza... Creo que es un jugador bárbaro. Si Vieto es displicente, el colombiano creo que es dos veces más displicente que Vieto. Estamos teniendo continuidad de poder ver los partidos de reserva. Sí, afortunadamente. Están jugando antes de los partidos de primera. Y la verdad que verlo a Roger Martínez es para pensarlo, por lo menos, si tiene que ocupar un lugar en el banco, lo suplente o no. Y Melillo, también, ¿eh? Sí, es verdad. No lo estamos pudiendo ver a Dineno, porque está yendo mucho al banco, y justo el partido de juego de reserva lo hizo en Rosario contra Newell's y no lo pudimos ver. Pero cuando al que estamos viendo seguido es a Roger, y Roger está cumpliendo, está jugando bien. Y el otro día perdió un partido por cancherear la reserva. Cancherearon porque la tenían fácil, la jugada de gol para ser el tercero, la boludearon en el área y perdieron 3-2. Qué raro decir boludeando, qué raro. Sí, bueno, se me escapó. Nunca decimos las palabras. No, la verdad que no. Está bien, pero para Roger Martínez, para Messi sería muy difícil jugar en Racing. Sí, es verdad. Para cualquier delantero, Racing tiene de mitad de cancha hacia adelante un solo jugador que intenta. Que le puede salir bien o mal, la gente le insulta, le dice de todo, que de Paul. Es el único tipo que intenta algo. Jugando bien o jugando mal, intenta. Ahora, ¿cuál es el socio para jugar al fútbol de Depol? Dígame, un socio. No, el único que podría asociarse con Depol es Vieto, pero como Vieto está en otra dimensión, juega solo Depol. Pero no te alcanza. Vamos a suponer que Vieto estuviera bien. Tampoco te alcanza. No, porque ahí necesitas un mediocampista, otro mediocampista que acompañe. Estás en mediocampista, un lateral que te acompañe. Bueno, cuando estaba Gómez cuando Gómez andaba bien, era un apoyo para las actitudes ofensivas de Racing. Pero Racing, igualmente Racing, el Gicho el otro día cuando cruzaba la mitad de cancha, tenía un resorte, ¿sí? Que volvía y es lógico. Obvio, pero no, a Sabellín no le vamos a pedir que se mande la tarde. Obviamente. A ver, antes de seguir adelante, me gustaría que digas cuál fue tu descripción de Campi en los puntajes que escribiste en www.esperanzaracinguista.com, por favor. ¿Cómo fue lo que pusiste? No, que era un pibe que en este equipo es un tipo que, a diferencia de Zuculini, a diferencia de Vieto, a diferencia de Corbalán, a diferencia de Cajáis, a diferencia de la mayoría, es un pibe que se muestra, que es solidario. Este es ideal para un NG, no sé si para un equipo de fútbol. Pero Campi, en este equipo, dame un Campi, dame tipo que tenga ganas de jugar. Si Racing tiene jugadores que da la sensación de que no quieren estar, que dicen, ¿qué hago acá? Y también es lógico que pase esto. Uno puede decir, no, pero es la camiseta de Racing, es la historia. Bueno, eso para los hinchas, no es para los jugadores. El jugador de fútbol dentro de la cancha, primero para ganar plata, segundo para ganar prestigio y tercero para que lo vendan a algún lado. Sí. Ahora, cuando vos entras en un equipo que no tiene ningún tipo de identidad de juego, que además es algo que viene pasando hace muchos, muchos años, salvo en contadas excepciones, Racing tuvo una línea de juego determinada y seguida de la misma manera, sí. Es muy difícil jugar en Racing, muy difícil. Y tú dices, no, pero se van después de Racing y la rompen. ¿Qué jugador se fue de Racing y la rompió? No. Antes de la tanda, porque nos quedan dos. Carlitos, ¿cómo fue la descripción de Agüed en el partido? ¿O qué fue lo que pusiste de Agüed? Que por suerte que no entró mucho en juego con la pelota. Por suerte para la pelota. Por suerte para la pelota. Pero con relación a Campi, que dijiste que era... No, que era un jugador que era muy solidario, que... No, de Campi, digo, en relación con Campi, Agüed con Campi, habías puesto algo así, ¿no? No me acuerdo, no. Imagínate que estaba al aire, no sabía que estaba al aire, así que estás pretendiendo que me acuerde lo que... Bueno, ahora después lo vamos a leer en www.esperanzaracing. Y vamos a hablar de los gestitos de Olavi y de Abeldaño, ¿eh? A la tribuna de Racing. Son gestitos, no es grave. Me causaron gracia porque Abeldaño le hacía el gestito de que la hinchada de Racing estaba todo. ¿Viste cuando haces así juntando? ¿Te dan wiki? Sí. Y lo recontraputeaban, ¿viste? Y Olave le decía que se habían dado vuelta. Hacía con la manito, muchacho, te puteaban y ahora alienta, y ¿qué bueno, pasa? Y bueno, sí. Y Corbalán, el gestito de Corbalán de ir a buscar el lateral. Yo quiero decir una cosa. No está mal que la gente insulte cuando tiene que insultar y apoye cuando tiene que apoyar. Uh-huh. No podemos estar todo el tiempo siendo. No, obviamente. La hinchada y la hinchada, hincha de la hinchada. Pero, alguna vez tenemos que estar hincha de los. Lo criticaban a Corbalán porque demoró el lateral, pero Corbalán no quería ni sacar el lateral. Quería irse de la cancha en ese momento. Casi lo hace, ¿no? Porque le metió un planchazo en el medio del estómago a Ramos. No quería verlo a Márquez ni de casualidad. Dice, va a ver si saco el lateral y le agarro otra vez Márquez. Decía, bueno. Terrible. Juvenal, un abrazo. Un abrazo, saludos a los dirigentes que quisieron robar la bandera contra Saja. No fueron ellos. Bien, Carlito, muy bien. No fueron ellos. Pues, ¿Querés que te dé el nombre y apellido? Sí, dale. ¿Querés que te lo diga? Sí, dale, decime quién fue. ¿Estás seguro? Bueno, ¿qué dirigente mandaron a 15 hinchas a insultar a los jugadores cuando llegó el micro? A ver, ¿15 hinchas nada más insultaron al micro? Sí, no puede juntar más gente, estos muchachos. Pero sí, pero escúchame, si nos contó ya que había mucha gente afuera cuando llegó el micro, los que puteaban eran 15, los que mandó este dirigente. No. 15, no puede juntar más gente estos tipos. Así son de impresentables. Un abrazo, hasta luego. Gracias, dale, ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, su Cine 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Heladería Palmeiras. 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras. en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanis, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanis, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta. En Esperanza Racingista. Información. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Bueno, no lo escuché el separador, me pareció que, no sé si entró el separador dice información o no, pero bueno. Rodríguez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos, buenas noches, Ramiro y Ricardo y Tomás, bueno. Ahí en el estudio, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Esperábamos tenerlo por acá, ¿qué se fue a la manifestación? No, hay que cumplir con los deberes de padre. Ajá. En estos días que uno tiene que para descansar. Pero en feriado, por eso. Claro, por eso mismo. Ah, bueno. Hay que cumplir con los deberes de padre. Yo pensé que por eso mismo ibas a venir. Nos estamos por ir a cenar. Bueno, está muy bien. Hace bien. Yo lo felicito, Rodríguez. Aprovecha. Sí. Vale la pena el tiempo que le dedica a su hijo. Totalmente. Ni hablar. Bueno, amigo, cuéntenos. Hoy volvió Racing a las prácticas. Sí, señor. Primer día de entrenamiento y como siempre, como ya estamos acostumbrados, se realizó el entrenamiento en la cancha auxiliar, trabajo regenerativo para los que jugaron en primera división, como para los que jugaron en reserva. El resto realizó trabajos físicos de manera liviana y algunos otros han realizado también fútbol en espacio reducido. Sí, el entrenamiento duró alrededor de una hora, donde bueno, se realizaron este tipo de trabajos como nos tiene acostumbrado Mostaza. Lo bueno, la buena noticia, Ramiro. A ver, contame buenas noticias, por favor, aparte del triunfo, por favor, dale. Perfecto, es que Mostaza, salvo obviamente Guasón Rentería, el resto del plantel está a disposición del técnico. En el parte médico no hubo lesionados o tocados luego del partido frente a Belgrano. Sabes que te voy a corregir, ¿no? No tiene a todos, lo tiene a Viola porque lo tiene con 5 tarjetas amarillas. Bien, bueno, pero estamos hablando, le digo en base bueno, a lesionados. Está bien. ¿Lesionados? Ninguno, todos trabajando de buena manera, todos trabajando a la par, inclusive Francisco Cerro, que ya se empezó a entrenar a la par de sus compañeros, Fernando Ortiz, que está haciendo trabajo de kinesiología y ya está de a poco intensificando el trabajo físico para poder estar ya para el fin de semana a las órdenes de Mostaza Merlo, quien también regresa por la suspensión, de la suspensión, es Pablo Alvarado, sí, quien purgó ya su fecha de sanción por las 5 amarillas que la última la ha recibido frente a Newell's Old Boys, arrastró 4 de San Lorenzo. Así que Pablo Alvarado también va a estar a disposición. Aquí. Bueno, hay que ver de qué forma arma el técnico entonces con este panorama de la defensa, sí, ¿no? Sí, ahora, la defensa me parece que está claro, pero yo tengo bueno, yo no la tengo tan clara. Para mí van a jugar los 4 centrales, Abel Hitch, Ortiz, Alvarado y Cajay. Me parece que va a ser esa. A mí me cambió un poco el panorama de la actuación de Sabel Hitch. ¿Gómez no juega más? ¿Gómez no juega más? Me parece que para la cancha de Rafaela está más acorde lo de Sabel Hitch que lo de Gómez, me parece. Pero yo pregunto, ¿Gómez no juega más? Y bueno, estará castigado, qué sé yo. Uh-huh. No, a mí lo que me resulta... Otro punto para los medios partidarios. Que una preguntita, Juan José. ¿Crees que lo va a ubicar a Cerro Merlo? Yo creería que sí. ¿Y quién sale? El tema es ver quién sale. Ajá, ese es el tema. El tema es ver quién sale. Yo creo que a Campi no lo saca del equipo. No. Zuculini tampoco. Y el que de Paul tampoco. Creo que por Villar. Ocasión sería Diego Villar, pero... O Vieto. Confía mucho. O Vieto. Yo les cuento... ¿Un solo delantero? Y sí, de Paul un poco más arriba. Yo les cuento una intimidad. Sí, previo al partido... ¿Usás calzoncillo boxer? No, previo... ¿No dijiste una intimidad? No intimidad del vestuario. Ah, está bien. Previo al partido, dos referentes, Saja y Villar, se reunieron con Mostaza Merlo para darle el apoyo que el técnico necesitaba. Bien, por fin, como corresponde, ahí está. Por eso yo creo que Villar hoy por hoy es uno de los hombres de confianza dentro del plantel. Así como el otro día yo les marcaba que Fernando Ortiz es uno de los referentes en los que Merlo más confía, Diego Villar creo que de a poco se va transformando en eso para Mostaza. Bueno, bien, mejor que pero, sí, lo que pero lo que necesita Racing, que estén todos compenetrados, claro. Aunque no se lleven bien, aunque tiene, no estén claro. De acuerdo, pero en este momento el objetivo es sacar puntos. Es que bien no se llevan, ¿eh? No, porque, no, obviamente. Porque Merlo y Saja no se llevan bien. No, pero no importa. Entre ellos no se llevan bien. No importa eso. Tienen diferencias importantes. Bueno, lo importante es Racing. Acá no interesa claro. Ni Merlo ni Saja. Eso es lo que tienen que entender. Ajá, ¿no? Es así. Y sobre todo los jugadores, ¿no? Eso es lo que tienen que entender, los jugadores más que nada, ¿sí? Que son los que entran a la cancha, que son los que hacen los goles, lo dejan de hacer, lo que ponen ganas, lo que no ponen ganas, como lo dijo Maciel la semana pasada, sí. ¿No? Lo que tienen la responsabilidad mayor son los jugadores, sí. Más allá de los técnicos. Escúchame, si Chatrú y Bastián no se llevaban bien, ¿no? No. Bueno, y corrían, metían, jugaban, se abrazaban cuando hacían un gol y listo. Como loco. Ya está. Bueno. Estamos viendo el partido de Banfield con Instituto, 38 minutos del segundo tiempo y todavía siguen 0-0. Si gana Instituto lo pasa Independiente en la tabla de posiciones. Por un punto hasta que juega esta noche. Hasta que juega después más tarde los vecinos del fondo. Pasa transmisión de la cadena ECO, ¿no? ¿Hay partido nacional B más tarde? Sí. Muy bien. Bueno. Una preguntita para después entonces. Bueno, dale. ¿Puede haber otra vez concentración de 2 días para el próximo partido? Lo contestás después. Claro, sí, después de la tanda. Y lo tomamos como que... Pará, después de la tanda. Que no. Pará que se hizo el Sofovich acá, después de la tanda. Ya venimos, dale. Dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayra 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayra2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, ya. Quedaba la pregunta pendiente. A ver. Rodríguez. Como Merlo siempre lo hace, que repite, él dice que lo tiene cábalas, pero que repite algunas cuestiones previas a los partidos. Sí. ¿No sería una locura que Merlo lo lleve nuevamente a concentrar a Cardales para tenerlos lejos de lo que es el ambiente, del clima previo al partido, y luego lo lleve a Rafaela directamente desde allí? Lo que yo les voy a decir, muchachos, yo me la voy a jugar ahora con un probable equipo, si ustedes me dejan. Dale, rapidito. Bien, para mí va a ser Saja, Sabelhich, Alvarado, Ortiz, si llega, si no Cabral, Corbalán va a mantener, Cajáis, lo va a sacar a Corbalán del equipo y va a jugar Cajáis la posición de número 3, el mediocampo, Diego Villar, Zuculini, Campi, De Paul, Vieto y Auche. Para mí esos van a ser los 11 que va a poner Mostaza en Rafaela, y eso que todavía no ha hecho fútbol. Bueno, dale, la anotamos, y si ganás, bueno, nos pagás a todos una pizza en recompensa haberte escuchado y haber acertado. ¿Te parece bien? Dale, dale, no hay problema. Chao, ya, un abrazo. Un abrazo, hasta mañana, muchachos. Bueno, nos quedó Auche, muy cortito, ¿sí? ¿Podemos escuchar, aunque sea, un poquito de lo que dijo Auche después del partido? A ver, dale. Ganamos la primera fecha, después empatamos un partido, perdimos todo lo demás. Había otra expectativa, creo que era lógico el clima. Después se había hablado muchas cosas en la semana y, como había dicho Sebastián, la mejor manera de respaldar al técnico era haciendo un buen partido hoy, tratando de meternos todos dentro de la cancha, sin importar quién haga los goles. Creo que eso, el compromiso que demostró el equipo, eso me pone contento, y por suerte sacamos el partido adelante. Bueno, a veces las cosas no se te dan, intentás por todos los medios, y bueno, la actitud y el compromiso para reparar al técnico, para poder valorarnos nosotros como equipo, siempre estuvo. Y bueno, esto es el puntapié, y acá tenemos que empezar a sumar todos los partidos para terminar lo más arriba posible. Bueno, cuando recién Auche decía que no le importaba quién haga los goles, era porque parece, por la conferencia de prensa que después dio Mostaza, que el encargado de patear los penales no era Saja, ¿sí? Es más, me parece que los chicos de Paso a Paso le tomaron una imagen en la cual mostraban, no sé si fueron los de Paso a Paso o quién, pero mostraban como que Saja le dice a Viola para que patee el segundo penal, que se haga cargo de patear el segundo penal, y Viola no agarra la pelota y le dijo, no, deja, anda vos. Auche también le dice, son los dos. Por eso, había otros encargados de patear los penales. El encargado de patear el penal era Vieto, pero con Vieto había salido. Uh-huh. Y Vieto tenía que patear también el primero. Exactamente. Pero no lo pateó Vieto, lo pateó Saja. No, está bien. Sí, está bien porque lo hizo. Y que lo siga haciendo. Pero también necesita confianza del 9. Era una responsabilidad muy grande. Ese penal lo tenía que patear Saja. Vieto tiene que tomar responsabilidades. Bien, porque está jugando en Racing. Sí. No está en la primera de Racing. Está bien. Pero no está jugando en la primera de Instituto. Pero Saja tiene 34 años y Vieto tiene 19. No importa. Pero en algún momento tiene que hacerse de abajo, Vieto. No tiene y tomar responsabilidades de jugador que ya está. Yo coincido, pero me parece que va a tener tiempo para hacerlo y no era el momento del otro día. Amigo, nos vamos. El partido de Banfield Instituto sigue 0-0, pero en Banfield se le acabaron los cambios y tuvo que entrar el Salcedo a atajar. Y el 9 está bastante complicado, que es Chávez, ¿sí? Está bastante complicado una pierna, así que va a jugar los últimos 5 minutos de partido con un jugador menos, en realidad 2, ¿no? Porque el otro también está lesionado dentro de la cancha. Gracias. Mañana la seguimos a las 7 de la tarde con más Esperanza Racinguista. Chau. Cadena Eco en el mundo. A través de www.cadenaeco.com.ar.